nivel escondido 5-3-0, tomados. Les saluda Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatorejo, en compañía del señor Alex Nash. No. What? Realmente natural. Vean esta actuación, gente. El señor Alex Nation. Resulta que yo hablándole a Sparrow ahí de... Digo, hablándole a Alex. Alex, mira, voy, estoy medio tarde. Voy por ahí, dame 15 minutos. Y Sparrow como, wey, loco, wey. Te toca un mejor. Soy yo. Alex, tranquilo, no le des un ataque al corazón. Alex por allá apariciando, de que anda con Mash. Sí. Sí, y él, ¡oh, my God! ¡Me toca el podcast! ¡Ya no estoy en casa! No, es que no lo tocaba Alex. No, gatito, soy yo, estamos ready acá, tranquilo. Cuando tú digas, estábamos ready para subir. ¿Qué cosa? Yo que hice la trivia pensando en Alex. Voy, déjame clavar a Alex aquí con esta trivia. Me jodí yo ahora. Como que es faro, o sea. Cambia la ruleta de chivo expiatorio, pero varias cositas interesantes pasando en la tichofera, Maro. Pero estamos ready para darle al podcast de esta semana en vivo aquí con el gatito. Un saludito por ahí al chat, por ahí está el GPB, que nos alertó de un pequeño error al arrancar, y también está Johnny Just Gaming en la casa. Azuquita para los dos, y gracias por estar por acá, gente. Y así es, gente, gracias por estar por acá tempranito. Por ahí tengo en agenda de que anda por ahí corriendo en el universo, en el ether, el evento para este mes. Yeah. Si usted escuchó el podcast de esta pasada semana, pues Alex Nation indicó que va a estar haciendo el evento girando alrededor de Carnival Games, juegos de carnaval. Vamos a ver con qué viene. Yo eso es lo único que sé. Yo lo que sé es lo que él mencionó en el podcast. Yo no sé si es que Alex vaya a tener la pistolita esta que tú le echas agua al balón y hasta que explote y te da un peluche y tiene las tacitas y el canasto de baloncesto que es así de chiquito y la bola es así de grande. Yo lo que sé es que va a estar jugando con la dama alfa. Eso es lo que sé. No sé si la dinámica es en equipos, si es que se van como que más o menos a IRL con estos items que estás diciendo, o es que es un virtual edition de eso. Honestamente, no tengo muchos detalles. Alex es el que tiene la promoción y obviamente pues todos los detalles como productor principal del evento de este mes. Pero bien pendiente, ¿verdad? Lo importante es que eso viene por ahí el próximo fin de semana ahí para cerrar el mes de julio como se debe. Yes, tengo entendido que es el 30, domingo 30, desde las 7 de la noche, así que pendientes por ahí. Particularmente a las transmisiones de Alex, que probablemente provea más detalle. Así es. Bueno, y hoy tenemos un show empaquetado. Estamos subiendo aquí un poquito más tarde. Resulta de que hoy yo tenía un dinner party en mi casa, pero dinner party de gente que tiene hijos, el dinner party era a las 5 de la tarde. Uh-huh. Se acabó ahorita. Esto está hasta tarde en la noche. Eso no brega. Sí. De hecho, las amistades tienen hijos más pequeños que los de nosotros. Anda. O sea, que cuando son más chiquitos, pues, ellos duermen cuando quieren dormir. Yeah. Y se ponen fuzzy si no pueden, qué sé qué. Entonces ya se acabó tempranito, estábamos limpiando, pero me fui pata abajo. Mi esposa hizo el cerdo, hizo lechón. Nice. Entonces yo hice arroz con gandules. Oh. Yo nunca había hecho tanto arroz. Ajá. Porque casi siempre yo cocino para nosotros, pero estaba cocinando para más gente. Mano, la cuchara del arroz, que es plástica, se me rompió. ¡Oh, no! De que moviéndola así era tanto, se partió y ¡guau! No lo puedes creer. ¿Y no tenías una de madera para resolver algo? Sí, tenía una de madera para resolver, pero a mí me gustaba esa en particular. Sí, uno siempre tiene una cuchara preferida de cocina, o sea, como que su utensilio. Me imagino que a lo mejor Nelmi tiene otra para ella, o sea, como que es como cuando tú vas para la cocina, tú tienes tus items ya, y tú sabes más o menos dónde está en la gaveta, o en el pote donde están guardados los utensilios, y ya es como que no, ahí está. Qué bueno que estás ahí. Y si se le rompe a uno, se le rompe un pedacito del alma también. Sí, en verdad que hay que saludarla. Acá el que hace arroz soy yo en mi casa. Entonces, pues esa era la del arroz. No se usaba para más nada, hermano. Okay. Y se partió. Y yo como, oh, de my God. Esta cantidad de sangre en serio. Pero quedó bien. El lechón quedó bien. Mi esposa hizo flan. Oh. Yo hice tostones. Conseguí plátano. Fui el jueves por la noche a Walmart. Y parece que estaban acabados de llegar. Estaban verdecitos. Porque otras veces yo había intentado y terminaba siendo amarillito. No, llegaban pintos. Sí, y entonces parece que los agarré el día que llegan y bregó. Y en verdad que la pasamos chévere, nos dimos un par de cervecitas y ya a las 7 de la noche todo el mundo para la casa porque hay muchachos que acostar. Sí, eso mismo dice Jeepy, dice pasada a las 8 de la noche, all odds are off con nene chiquito. Eso es así. Sí, ya eso, pues, eso es un party de viejos, I guess. No. De una. Pero ya, gente, pues vamos a darle a esto, como de costumbre, pues tenemos un recogido por ahí de noticias que nos llamaron la atención, tenemos las publicaciones para la semana, tenemos el Gaming Fun Fact, y como tópico esta semana tenemos un Trivia Challenge, pero un Trivia Challenge con audio. Uy. Así que vamos a estar tocando una musiquita a ver si el señor Sparrowwolf y ustedes logran descifrar cuál es el videojuego. Está fácil. Me transporto a temporadas anteriores de Nivel Escondido. Nos fuimos clásicos hoy con, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Exactamente. ¡Ea, diablo! ¡Clásico! Yes. ¡Wow! Oye, está facilito. Advertencia, no tuve break de probar que, you know, que se, ustedes allá lo escuchen. Yo entiendo que sí, que lo seteé bien, pero yo soy medio paranoico con estas cosas. Yo estoy monitoreando el stream, no te preocupes. So, yeah. Si cuando lleguemos a la sección usted no escucha la música, me deja saber para setearlo acá. Creo que lo seteé bien, pero no lo verifiqué. Dale. Y aparte de eso, pues vamos a hablar de qué es la que hay como de costumbre. Yeah. Y con eso tenemos el podcast para esta semana. Así que, sin más preámbulos, vamos a arrancar y vamos con la primera noticia. Y es que anunciaron en el San Diego Comic Con detalles del juego de Spider-Man 2. Y entre esos detalles que hay un trailer con gameplay que yo creo que no voy a ver. Porque yo voy a comprar este juego. So, una vez yo decido, ok, ya lo voy a comprar, no quiero ver más nada porque el resto son spoilers. Pero algo que anunciaron es que va a haber un PlayStation 5 edición limitada de Spider-Man. Y I'm a sucker for the color red. A mí me encanta el color rojo. Y ¡oh! ¡Qué cosa más salvaje! Particularmente la consola. El control no me encanta tanto. Uh-huh. Porque tiene estos detalles blancos que como que dominan. A pesar de que son los botones en blanco nada más. Sí. Se ven tan dominantes que como que cargan la atención a los botones. Pero la consola como tal, con este rojo y negro, uff, de que me encanta. Pero claro, está ya yo tengo mi PlayStation 5, so no voy a comprar un PlayStation 5. Pero wait, there's more. Y esto se veía venir y qué bueno que está sucediendo. Resulta que si usted desea tener eso, usted no tiene que comprar otra consola. Porque Sony va a estar vendiendo los plates y va a estar vendiendo el control de la versión limitada. So, así usted puede tener la versión especial, la edición especial del PlayStation 5 sin tener que comprar otra consola. Que era un reactivo súper limitante porque a mí muchas de esas versiones especiales como que me gustaban, pero es como que mira, yo no voy a comprar otra consola por nada más por eso. Si resulta que no la tengo y sale, pues fine, ese es el empujoncito que me hacía falta, pero por más que me guste el diseño no voy a comprar otra. Pero en este caso, con la venta de los plates y la venta del control, usted puede hacer su propia versión especial sin tener que dar el golpe de sobre $400. Sí, señor. Eso va a estar súper, súper cool. Yo espero que esto sea un trend que continúe y que veamos todos esos plates para esas versiones especiales. Estaría súper cool que actually suceda. Sony, recordemos que, nada, cuando salió el PlayStation 5 prácticamente, le puso un, ¿cómo es que se dice el término legal? Cese y desista. Sí, a unas compañías que estaban haciendo algo similar y estaban ofreciendo unas customizaciones con estos plates que son bien fáciles de hacer, en el sentido de que, pues no, esto no va a pasar, y lo dejaron en tres puntitos. Entonces ahora vemos cómo muy cleverly, ¿verdad?, lo aplican a su propia mercancía de que, hey, si tú quieres unos y que sean funcionales y que sean, pues coge estos que son licenciados. Y no solamente licenciados, sino que también van a hacer que tu consola luzca tan bonita como si fuera la consola oficial del diseño, ¿verdad? Que esté saliendo, ya sea en este caso de Spider-Man 2, a lo mejor tiran una de Wolverine, quién sabe, ¿verdad? Porque ese es otro que viene por ahí virado. Y como bien dice Gato, ¿verdad? Que sea más o menos un trend. Eso sí, estas compañías, como quieran, seguido por ahí por el lado, sacando de que hay maneras de usted customizar las placas, estas las hay, y sobre todo ahora con el 3D printing, al nivel que está ahora mismo, de seguro usted consigue un diseño de eso y lo puede hacer, pero está bien interesante el hecho de que Sony haya tomado la iniciativa con esta consola en particular, porque de verdad que está bien gufiado. O sea, el diseño, por ahí puse, ¿verdad?, para beneficio de los que están disfrutando de esta edición del podcast en vivo, en el chat puse un enlace, si usted no había visto la imagen, pues está por ahí para que la pueda disfrutar de lo que están vendiendo y, ¿verdad?, del diseño como tal. Y de verdad que es bien interesante, porque este juego se destaca por la presencia de Venom dentro de el mismo, y obviamente tenía que estar en el diseño. Está bien, bien chula, de verdad que sí. El control también me gusta, pero estoy de acuerdo contigo, Gato. Los botones como que debieron haberlos customizado un poquito más, tal vez ponerle telaraña, que no se vea tan blanco, porque es lo que sobresale, irónicamente, del control como tal. Sí, mano, llama demasiado la atención. Yo lo hubiera hecho quizás rojo, uh-huh, o quizás negro con el símbolo quizás en blanco, si querían darle un té de blanco, pero es que yo miro y lo primero que veo son los botones y no puedo apartar la vista de... Es como un bofetón, definitivamente sí. Y está raro, porque ahora mismo estoy viendo mi control, yo recientemente tuve que adquirir otro control de PlayStation 5 porque tenía Drift, el control original, y me molesté y intenté arreglarlo y whatever, y me conseguí este azulito, ¿verdad? Lo más bonito, y los botones son azules. Yep. O sea, esto aquí es como transparente, eso, tú customizas lo que está dentro. ¿Por qué demonios lo dejaron blanco? God damn it. Mira para allá, el tuyo es rojo también. Exacto. Botones rojos, lo hubiera montado salvaje. Pero ajá, lo dejaron blanco. ¡Why! Sí, llama demasiado la atención. Dicho todo esto, está super cool. Nuevamente, me gusta que vayan por esta línea. Yo todavía recuerdo, ¿te acuerdas cuando salió Phantom Pain? Metal Gear Solid 5, sí, Phantom Pain, sí, que había ¿cómo una... ¿Cómo olvidar ese PlayStation 4? Así, en ese rojo, Scarlet, ¿de qué sí, se llama? Era como un vino realmente, no era rojo. Scarlet. Sí, hacho salvaje, metálico con, y todo. Sí, con el detalle como en color oro. Uh-huh. ¡Ah, qué cosa más elegante y bonita! Yep. Pero era como que, mira, yo no voy a comprar otro PlayStation. Color Iron Man, básicamente, era ese PlayStation. Oh, yes, exactamente. Yep, yep. Y es como que, oh, yes, I can see it, pero... Cosa salvaje. Yo tengo la consola. So que en esa situación, cuando uno se topa con un faceplate, que uno dice, espérate, este es el que es. Papi. El tener la opción. Y los fanáticos de Spider-Man como tal, o sea, Sony los tiene agarrados por las pelotas, pero que hasta home. Estamos hablando de que anunciaron esto, esta consola, y también está anunciado el Mega Collector's Edition. O sea, entre los dos, ya ahí Sony scored sobre $1,000 a los fanáticos de clavo pasado. ¿Tú me entiendes? Es como que no. I need this in my life right now. O sea, ¿tú me entiendes? ¿Van a dar tarjetazo sí o sí? Tengan o no tengan el PlayStation, o sea, esto es otro nivel. Para los fanáticos de verdad de Spider-Man, de como que no. Tengo el cuarto de I need that, ¿me entiendes? Es como que esa sensación de que si tú no lo compras, you're gonna miss out, aunque te duela la compra de momento. Yo creo que todos en algún punto hemos estado en esa, como que lo compro, no lo compro, es que si no lo compro después me voy a arrepentir toda la vida, aunque me arrolle la quincena, I'm gonna do it. Y probablemente Sony está contando con eso, porque son dos paletes, o sea, el Collectors como tal, botaron la bola con el Collectors, pero no, vamos a ver el Double Whammy entonces con la consola también. What the fuck? ¿En serio, Sony? Me dicen por ahí que el señor Spider-Pop pues llamó a Recursos Humanos para declarar a Sony como dependiente. Yo pensaba que era para pedir que le adelantaran el bono. diablo! Pero bueno, oye, un saludo por ahí a Leina, que está por ahí, a Suquita Pati Papi, bienvenido. Gracias por estar por acá, querido. Bueno, estamos al día en el chat. ¿Eso es todo con la noticia, Gato? Eso es todo con la noticia. Pues vamos entonces con la próxima noticia para esta semana. Y esta es cortita y sabrosa. Ajá, perdóname, Gato. Rapidito. Las preórdenes abren el 28 para los que estén interesados o pendientes. No se ha dicho precio de la versión especial, pero debería estar en línea con otras versiones especiales y faceplate y todo eso. Pendientes a eso. Sorry que te interrumpí. No te preocupes. Siento que yo te interrumpí. Y yo otra vez agradezco el hecho de que las placas estas las vayan a vender aparte. No es por nada, pero se ven bonitas y me arriesgaría a comprar una de ellas porque de verdad que están gufiadas. La próxima noticia, gente, como dije, cortita y directa. Se quedaron enjabonados aquellos de ustedes que estaban esperando el supuesto emulador dentro de la plataforma de Steam. Esto para Nintendo y Wii, conocido como el Dolphin. Esto no va a salir, gente. La decisión la tomó obviamente Nintendo. Los dueños y señores del gatekeeping que tanto les han distinguido, ¿verdad? No es que usted no tenga manera de encontrar eso por ahí, al garete, wink wink. Pero ajá, en una plataforma oficial, avalado por Nintendo, siéntese a esperar. Que le va a costar la espera bastante. El equipo de desarrollo de Dolphin está obviamente decepcionado, pero respeta la decisión de Nintendo. ¡No! ¡No! Se van a poner a pelear con ellos. Tírense que está llanito. ¿Ah? Nintendo ha metido prácticamente a la cárcel a gente que ha hecho menos cosas que esto. ¿Ok? So yeah, Nintendo otra vez dedicándose a establecer por qué carajo es Nintendo y por qué siguen ahead of the game in their own world. O sea, ellos hacen lo que sea que ellos van a hacer, ustedes mátense allá, pero a nosotros nadie, son los injodibles de la industria. Nintendo en la casa. ¡Ea diablo! El Dolphin no va para Steam. Aventúrese, gente, aventúrese. Vaya y váyase a una tienda de esta como Epic Game Store o Steam y trate de publicar un emulador. No, yo estaba leyendo sobre esto. El equipo de trabajo detrás del emulador Dolphin, que por cierto está disponible fuera de Steam, usted no necesita Steam. Exacto. Sometieron para publicarlo y allá se prendieron los biombos en las oficinas centrales de Steam, de Valve. Ajá. Y entonces, espérate, antes de decirle que sí, vamos a verificar con Nintendo, porque yo no creo que ellos estén muy contentos. Y antes de que Nintendo lo demande a él, nos demande a nosotros, vamos a verificar. Yep. Y ya Nintendo pues dijo que no y pues they strike it down. Como dijo Sparrow, gente, esto tú te lo puedes conseguir por ahí. No es secreto, de hecho, Dolphin existe desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Claro está, usted tiene que ser un poquito más proactivo para poderlo encontrar y poderlo configurar y todo este tipo de cosas. No es nada imposible, pero el hecho de que estuviera en una tienda como Steam, pues hace que llegue a muchas más personas y quizás a personas que no están pendientes a la escena de emulación. Ese es el atractivo de poderlo publicar ahí. Pero nada, no es el fin del mundo. Dolphin sigue por ahí. De hecho, Dolphin me parece que corre en Android. Si usted tiene un dispositivo Android con buenos specs, yo creo que usted puede correr Dolphin. En celulares, tabletas, etcétera, whatever, las tablets, aunque sea Android, lo corre. Si no me equivoco, Ángel Thunder Miranda tiene varios, ¿verdad?, truquitos al respecto. Él hace streams desde creo que desde su celular, y lo corre, le corre lo más bien, jueguitos así. Y algo en esta nota, relacionado a esta nota, mano, yo sé que hay mucha gente que se decepciona, que se molesta, inclusive con Nintendo mismo, porque Nintendo es como que, ¡ah! Maldita sea, ¿verdad? Uno como consumidor, no dejan que uno juegue emulado, oficial, bla, bla, bla, pero ellos vienen y te dan un refrito y lo que tú estás jugando es una emulación dentro de la misma consola de ellos. Pero ellos son los dueños del ecosistema, entonces no hay break para tú pelearle, ¿verdad?, al dueño del kiosco. ¿No te gusta el kiosco? Pues váyase para el carajo a comprar más abajo, ¿me entiendes? Como que no hay break. Dicho esto, también me topé con un artículo esta semana sobre cierta preocupación que hay, esto como un segue, en cuanto a la preservación de juegos retro, entre comillas, de los pasados 20 años. Hay un montón de juegos que están desapareciendo, period. Que no encuentras ni siquiera los archivos para emular, no los encuentras físicos, simplemente se los tragó la tierra. Y entonces, pues, obviamente, cosas como esta, pues, dan que pensar, ¿verdad? De que, pues, juegos que a lo mejor usted disfrutaba oficialmente, ¿verdad?, en consolas de Nintendo en este tiempo, no van a ser posible conseguirlos, a menos que Nintendo abra el vault de los recuerdos de aquí a 20 años o cuando le salga el forro, porque, pues, puede ser que no estén disponibles. Y no se sorprendan que a lo mejor en algún momento dado Nintendo también vaya detrás de la gente de Dolphin, aunque lleven mucho tiempo, ¿verdad?, operando. Eso, Nintendo va a hacer lo que Nintendo va a hacer, ¿you know? Un saludito por ahí al FireGTV que llegó a su quita para ti. Gracias por estar por acá, directamente de La Guiando Podcast. Sí, señor, y está el Aldros también ahí, acabando de llegar el licenciado a su quita. Con esto de los emuladores, la gente detrás de los emuladores son bastante, van a decir, sabias. en el aspecto legal, porque uh-huh. ellos hacen las cosas donde este único detalle que es lo ilegal quede a manos del usuario. Por ejemplo, hay emuladores de PlayStation que tú tienes el emulador, pero para que corra necesitas los BIOS. Toda esta información que entiende el sistema y todo esto. Eso no viene con el emulador. Tienes que conseguirlo en algún lado. Uh-huh. Y puede ser que en algún lado averigües dónde conseguirlo y tú ahí lo buscas. Pero esa es la parte, ese es el detalle yep. que ellos no te pueden proveer. De igual manera, digamos con los ROMs. YouTube tiene como política que tú no menciones dónde conseguir ROMs. Tú ves todos estos videos de gente de cómo setear tu emulador y te hablan y te dicen, ya, y consigues los juegos donde pues puedas conseguirlo, pero no te dicen exactamente. Uh-huh. La gente sabe dónde ir, este secreto a voces, se siente yeah. como si esto fuera los 90, donde, exacto. Word of mouth corriendo. Uh-huh. Pero ya, los emuladores pasa eso. No me sorprendería que la gente de Dolphin tengan quizá algún step que ellos pueden proveer fácilmente, pero que dependa del usuario uh-huh. hacerlo, cosa de ellos asegurarse no estar en pecado, por decirlo. Sí, sí, algún loophole bueno. legal que entonces los puedan permitir operar hasta cierto punto y a Dios que reparta suerte. Ya, okay. Yo nunca he usado Dolphin, pero no me sorprendería que sea algo así, donde tú bajas el emulador y out of the box no hace nada. Uh-huh. Y entonces dice, ¿por qué esto no corre? Ah, porque es que necesito este archivo. Y otro detalle es que esta gente, el profit que genera no es vendiéndote el emulador, hasta donde yo tengo entendido. O sea, los emuladores tú los consigues por ahí flotando. Como sí, que, muchos de estos proyectos son fanbase. Ajá, un grupo de gente que sabe hacer este tipo de cosas y lo hacen porque sí. Uh-huh. En cuestión de la preservación, tocando el otro punto, ya es una preocupación grande, como tú mencionas, hay muchos sí. juegos que están desapareciendo, particularmente juegos que eran online only, donde uh-huh. mueren los servidores y muere el juego. So, hay sectores de la internet que se están encargando de tratar de preservar eso. También hay otro sector que se está tratando de preservar juegos que salen quizás solamente de manera digital, pero se hace bastante difícil. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, en el gobierno de los Estados Unidos, yo creo que no hay nada que esté activamente preservando videojuegos a diferencia de películas. Uh-huh. Me parece que el Smithsonian, que es el museo que corre mayormente con fondos federales, o vamos a decir que es un museo a nivel del gobierno federal, tiene una sección de preservación de películas. Sí. Y entonces, no las preservan todas, no crea que va a encontrar el Sharknado y todas sus continuaciones ahí. Y Velocipastor tampoco. Sí, exacto. Pero ellos hacen una selección anualmente, no sé cuántas películas son, no sé si son 16 o algo así. Uh-huh. Y entran al archivo. Que ya piden que les dé una copia para preservarlas. O uh-huh. hasta que no haya algo oficial, va a depender de los fanáticos de los videojuegos en tratar de mantener esos juegos con vida, por lo menos encontrables. Ya. Mira, por ahí llega el RP, que es la que hay, papi, Azuka. Válgame el combo que no se deja. ¿Cómo están? Estamos bien, bro, de la Azuquita para ti. Gracias por estar por acá. Dice, yo los emuladores y los ROMs los consigo en... No vacile. Él se acaba de poner la edad. En el rincón del vago.com. Diablo, este año que yo el ChatGPT original, ¿eh? Monografías.com también. En wepa.com. ¿Verdad? El Fire TV dice por ahí: es que tú tienes derecho de proteger tu copia de videojuego haciendo una copia digital del mismo. Y si lo tienes físico, pues puedes emular el juego en cualquier plataforma. Eso es legal. ¿Sabes qué? En cualquier plataforma menos en Steam. Es la noticia que estamos discutiendo con no. Dolphin, papi. Nananina, no va para Steam. Pelea contigo, ya. Phil. Pero, sí, es Steam como tal. Es que es una plataforma, pero es una plataforma donde tú tienes acceso a vamos a llamarlo aplicaciones. Ajá. La aplicación no va a estar ahí, pero tú a puedes tener Dolphin Steam en tu puede. PC. No puede. Ya, no, pero, no va. Es que él dice que en cualquier plataforma, dice él, pues no, lo lamento, en Steam no. En cualquier dispositivo, diría yo, uh-huh. en cualquier dispositivo. Exacto, si te corre Dolphin solo, pero pues Steam no va. Me imagino que Zack Combate Inmortal está mejor protegido que la Constitución, ni Nick Cage se lo puede robar. Zack, combate inmortal. ¿Qué carajo es eso, Aldros? ¿Dónde está eso? Yo tengo miedo de preguntar qué es, pero lo pregunté. Dice Fire otra vez, los juegos viejos son más difíciles de retomar y perder el tiempo porque nadie sabe los copyrights. Es un laberinto, vean la película de Tetris. Que lo que pasa ahí es bien real en general en para aquella época, ok. ¿Cómo están los? Dímelo, mira, el que llega, eso es lo que yo veo que es que está escribiendo ahí. ¿Qué es la que hay, mamá? ¡Huevos! Todavía tengo una copia de la enciclopedia en carta, ahora me lo imaginé. Besito volador para todos. Todavía. Y como no me lo puedo dar, me lo doy yo mismo. Sea la madre de Barbie y la mierda de película. Eso yo quería ver Misión Imposible. Oye, pero como tu mujer te gobierna, esa vaina te gusta. Fuiste a ver Barbie y te quedaste con la cara. Yo quiero ver Barbie. Yo quisiera conseguirme un emulador y poder jugar los retro, mano. Tú puedes bajar Dolphin y ponerlo en Steam como juego external. Dice, es solo estar en el store de ellos, que eso le da la exposición a más usuarios. Pues no va a estar Fire, esa es la noticia. Que Nintendo dijo que no se vistan, que no van, puñetas. Esa es la que hay. Sí, lo que dice Fire de ponerlo como un search externo, eso tú lo puedes hacer con otros juegos también. Ahí está. Funcionaría de igual manera. Ahí está. Mencionando, yo quiero ver Barbie, también quiero ver Oppenheimer. So, ahí está, el combo, el combito. Vamos a ver. Está por ahí un trend de ir al cine a ver un back to back de movies, Barbie y Oppenheimer en el mismo viaje. Nice. Wow, yo hace 800,000 años que no hago eso, un double feature de película. Yo lo llegué a hacer en la universidad varias veces, en parte porque estaba el especial de estudiantes y era como que, okay, voy a las 7 y cuadro con la película a las 9. Son 4 horas y 2 películas en una noche. Sí, mira, dice, buenas noches, está por ahí el Shinobu, Fire dice, Steam sabe con quién meterse, es lo que pasa, claro, y no quieren pelear con Nintendo, papi, Nintendo es la hostia, la bestia, la verdadera bestia, la máquina de destrucción masiva. También llega el Buruleo Podcast por ahí con ese tremendo sticker de Axcarius con pelo, yo no sé qué es más bárbaro, si el contenido del Buruleo Podcast o simplemente ese sticker, en verdad que es una aberración. Pero estamos al día en el chat. Bienvenidos todos, gracias por estar por ahí, gatito. Podemos continuar con la próxima noticia. Yes, la próxima es cortita. Resulta que ya tiene fecha de salida la película de Borderlands. A mí como que se me había olvidado que eso estaba por ahí rondando. Y ahora con lo de la huelga esta de los escritores y los actores y las cosas, es como que vamos a pasar un periodo donde no van a haber proyectos, pero por lo menos esos proyectos que ya se filmaron, que ya se trabajaron, que están en postproducción, pues probablemente sí salgan. Y entonces ahora saltaron y dijeron que la película va a estar saliendo el 9 de agosto del 2024. Todavía falta un montón. Con el anuncio no vino trailer, lo cual es medio raro, porque si se dan la molestia de decir cuándo es que va a salir, por lo menos un teaser o algo, pero sí. Nada, no hay trailer. Yo como que sabía de los actores que habían contratado, pero eso era una noticia que iba como que evolucionando, porque cada vez que firmaban a uno de los actores lo mencionaban, pero no había visto como que la compilación. Y ahora con esta noticia veo que está Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, y yo, oh wey, ese elenco suena bien. El director de la película, Eli Roth, que yo no sé si para Borderlands, que es acción comedia, yo no sé si vaya a tener la visión correcta, porque a él yo creo que es más conocido por Hostel. Sí, horror. Horror tirando a cosas disturbing, sí. y gore. Yep. So, yo no sé si la dirección vaya para allá, pero dicho eso, el hecho de que esté Kevin Hart y esté Jack Black ahí, pues me asegura de que sí va a haber elemento de comedia, así que quizás sea esta película donde él pruebe que puede hacer comedia también y le expanda los horizontes a él. Yo voy a estar pendiente a ver qué pasa. A mí me gusta muchísimo Borderlands. Pero Kevin Hart, la combinación de Kevin Hart y Jack Black me preocupa. Me huele a Jumanji otra vez. Maldita sea. O sea, es como que, no sé. Con pinzas. No, No me gustó. Yo, anyway, no soy fanático de Borderlands. Puede ser que la vea por aquello de verla, pero... ellos dos, era tan corny la miel, no, en verdad, whatever, Pero al que le gustó, pues mira, GG. Then again, Borderlands tiene eso, ese tipo de chiste, ¿verdad? Con el robotcito y todo eso. So, puede ser que sí, hagan buen trabajo, pero me preocupa igual que tú la implementación de la visión del director para efectos de lo que es la película, con miras a lo que es el juego, que obviamente yo lo que jugué fue bien poco hasta que me dio el bricazo aquel que me borró el file y dije, ¡mierda, voy a empezar yo Borderlands otra vez! Pero lo que jugué, ¿verdad? No me da ninguna vibra a algo de horror o algo, ¿verdad? En esa línea que se destaque el director, así que ya veremos. Mira, rapidito, déjame por aquí ponerme el día en el chat. Muchísimas gracias por el raid. Llega por ahí Feathers and Stones, Azuquita, Feathers, qué bueno verte. Hace mucho tiempo que no sé de ti, pero qué bueno que estás por acá, activo otra vez en Twitch. Y mira, trayéndonos un tremendo raid. Dice por ahí Fire TV, Nintendo es 75% abogados y 25% developers. Ah, ese es el verdadero truco. Ok, y está por ahí Mash188, dice, la comunidad de los emuladores lo hacen por los bragging rights y estar en línea de lo legal con lo ilegal, en la línea, ok. Es como la comunidad open source en software. Ok, entiendo. Es como que, ok, voy a retar la autoridad suficiente para que me puedan ver los pelos de la nariz, pero I'm not gonna cross that last millimeter para que me puedan arrestar. Ok, sí, entiendo. Sí, el que te pone el dedo sin la cara y dice, yo no te estoy tocando, yo no te estoy tocando. Es claro. No puedo ver, pero ¡túmbale la pajita! Por ahí el Fire dice, Feathers, saludos, gracias por el raid. Dice, Fire, de nada, vine por mis... ¡Ay, por mí viniste, Azuquita, para ti! ¡Qué bueno! Saluditos, Espada, qué bueno que estás por acá. Que le envío un beso y un abrazo igualmente. Mira, otro beso para ti. Está por ahí el Axcarius también, Bernard Díaz, Azuquita, papi, saludos y bendiciones, espero que estén bien, feliz sábado igualmente para ti, saludos bellezos, y Katiana Linet también en la casa, Spider Popo, y Katiana Linet, que by the way, haciendo un segue aquí, esos dos seres gatos se van a estar enfrentando el viernes que viene, yo no sé cuál es la cartelera de juego, pero van a estar sacando chispas, nada más y nada menos que en la próxima iteración del MMBFC. ¿Qué es el MMBFC? Pase por el canal de El Buruleo Podcast y entérese. Este próximo viernes, ¿verdad? Este podcast se está grabando hoy sábado, pues el viernes de arriba, si lo estás escuchando en formato de audio. El viernes, a eso de las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, el Raya Baja, Buruleo Raya Baja Podcast, aquí en Twitch. Y prepárense para el entretenimiento que va a estar llegando cortesía de Spider Popo y Katiana Linet, que prometen sacarse chispas porque yo no sé cómo es la cosa, gato. Uno o una reclama que es sensei del otro o de la otra. Y, mano, yo sé que Katiana se tiró un turn down for what durante vivo, que todavía dicen que en ese canto a Spider Popo todavía no le ha salido pelo. No le crece pelo. No, ya está lampiño, ya se resignó de ese cantazo que cogió ese día, así que bien pendientes a eso. Pero ya, Katiana, ahí estamos al día en el chat, gatito, y estábamos hablando de la película de Borderlands, por si acaso. Katiana lo que tiene que hacer es establecer su propia escuelita, y entonces empieza a llamarle a Spider-Popo, su estudiante Kuma Kun Laude. Ajá. Y entonces, nada, después que siembre así la bandera, ya no hay más para atrás. No hay break, mira, no hay break. Bueno, que a Popito se le cayó el pelo ahí y también se escuchó un en los tobillos otra vez. Y no se cayó, pero... Ajá. Recuerdos del yeso. Bueno, pues, gente, eso fue todo con esa noticia, Borderlands. Vamos ahora para la siguiente noticia, señor Starwolf. ¿Qué tenemos por ahí? Pues nada, tenemos una interesante noticia que a mí me alegra el corazón. Y es que, aparentemente, de Aquaman 2 sacaron la presencia de Ben Affleck. Esa es la parte, ¿verdad?, que me alegra. Ese es el highlight. Porque maldita sea la madre de Batfleck. Yo odio esa interpretación de Ben Affleck como Batman. Me apena que, pues, aparentemente también Michael Keaton iba a estar por ahí, esto después de su participación dentro de la última película de Flash, que a todas luces fue tremendo flop. Aparentemente, ¿verdad?, no hay break con esa película, con todo y la artillería pesada del sinnúmero de estrellas que estaban circundando alrededor de la trama como tal, pero esto fue una decisión ejecutiva, ¿verdad?, de la producción. Iba a haber un cambio en Aquaman 2, tanto de Michael Keaton como de Ben Affleck, pero lo sacaron a ambos con la justificación de que aparentemente la escena donde iban a estar realmente no aportaba nada para la historia. Then again, un easter egg no necesariamente aporta a la historia, pero uno se alegra, ¿verdad?, de verlo. Miren cómo acabó Black Adam. Y realmente no pasó nada. I mean, whatever. So pueden hacer eso otra vez. a lo mejor esto es misleading, están diciendo que no va a pasar y en verdad pasa, aunque no pase, ¿verdad? No tenga peso en la historia. Pero lo que se reporta de la noticia es que no va a tener presencia el murciélago favorito de mucha gente, no va a tener presencia dentro de Aquaman 2. Mi pregunta es, Amber Heard, ¿estará en Aquaman 2? Yo espero que no. Se la borraron de Hollywood. Sí. Ellos pueden decir que no va a salir por el motivo que sea. Yo no les creo que sea porque la escena sea irrelevante. Tú has visto lo bien que ellos editan sus películas. Uh-huh. Es un desastre. Ellos lo que tienen es un desastre, sí, con esas películas. Así que no creo que ese sea el motivo real. Como, oh, no, esa escena totalmente irrelevante para nuestra pieza maestra aquí en storytelling. No, no. Uh-huh. No, eso hay otro motivo. Sea cual sea. Y ahora, pues, ahora hay otra producción corriendo el DCU otra vez. O sea, como que hay un reset, ahora hay otro Superman, ahora es otras vainas, que a lo mejor eso sí tiene que ver con esta decisión. Quizás se dieron cuenta que lo que tenían era un desastre y van a resetear. Sería muy pronto. Yeah. Yo creo que independientemente de que sea DC o Marvel, si usted tiene una franquicia y la franquicia va en picada, resetearla muy pronto, mi percepción no es favorable para, sí, eso. Déjela que duerme un ratito, tómese su tiempo, uh-huh, y después haga un reboot. Porque si no, se siente una más del montón. Sí. Vamos a ver, yo no soy ejecutivo de películas ni nada por el estilo, así que... Y con lo de Flash, que fue tremendo flop, tú sabes, ahí incluso me topé con una nota, sabes que ahora pues esa es la orden del día, que ahora en redes sociales... cuanta página de medios y pseudomedios se ponen a tirar rumores y mierda, y la foto de Deadpool y de Wolverine la he visto 18 veces en mi feed, la gente reportando exactamente lo mismo, o sea, prácticamente es un copy-paste, pero en esa misma línea tiraron por ahí algo de que aparentemente había un fuerte rumor de que Deadpool iba a estar vacilando Flash con la incursión de un speedster de Marvel también presente, no sé si es Quicksilver, no sé si es otro, ¿verdad? Pero, ajá, haciendo chistes alusivos al flop de lo que fue en la película y de Hawái, como que, o sea, tirándole directamente al actor, que en Hawái fue que se soltó, ¿verdad? Como gavete, y que tuvo bastante polémica como presencia, ¿verdad? Allá mientras estuvo con un comportamiento errático. Después pues se veía como que así, tipo Homelander frente a las cámaras, sí, yo estoy aquí lo más cool con ustedes, bla, bla, bla, ¿verdad? En el media tour. Pero después de la película pues parece que a la gente no le agradó, ¿verdad? Toda esa mala fama que desarrolló con ese comportamiento, y le dijeron, ¿saben qué? Whatever, la película aparentemente no hizo el dinero que estaban esperando, y realmente fue un flop de taquilla y de apoyo fuera de los fanáticos que en verdad fueron a ver la película por Michael Keaton, vamos a hablar claro, ni siquiera salieron muy satisfechos en cuanto a eso. Yo no la vi en el cine, cuando salga por ahí en algún streaming service haré el ejercicio para verla, pero se estaban tripeando desde el CGI hasta la trama, las actuaciones también, un montón de cosas que encontraron que la película realmente no vivió para las expectativas que estaban esperando. Y en un segue, esta semana, rapidito, ¿verdad? Que mencioné por ahí algo que me lo recordó. No sé si lo viste, Gato, pero anunciaron el primer DLC pack de participantes externos de Mortal Kombat, y oficialmente está Omni-Man de Invincible, está Homelander, entre ellos, ¿verdad? Y también el personaje de John Cena de DC. Ahora se me olvida No es Patriot. Something. Van a estar ahí los tres. ¿Quién es Homelander, papi? ¿Tú, de la serie que no has visto, The Boys? Tienes que verla. Peacekeeper, por ahí más. Ese mismo. Gracias, Mash. Pues esos tres van a estar ahí. Homelander y Omni-Man caen, pero que como en casa, en Mortal Kombat, ¿ok? Peacekeeper también cae, yo lo veo ahí. Definitivamente tremendo chase, tremenda selección. Peacekeeper, yo no he visto esa serie, then again, estoy por darle el chance por ahí. Dice por ahí Aldros, lo último que escuché es que borraron a Ben Affleck de Aquaman 2 y limitaron las escenas de Amber Heard. Yo espero que hayan limitado a Amber Heard. Dice Amber Heard, el RP, todavía está cuidando al perro o perra después de que pisó una abeja. Puede ser, mijo. Omni-Man es papa. No iba para casa, pero después de ver el último trailer de MK1, va para casa. Ahora se hypeó este mamabicho. Ahora se hypeó. El que había estado, no, que Mortal Kombat, que no me tiene pompeado. Y míralo ahora, pompeado. Yo vi un fatality de un personaje que yo no sé quién carajo es, que como que le saca la tripa y después le tira como que si fuera una línea de TNT y le explota la cabeza con esa línea. Una cosa bien loca. Ese fatality está bien gufiado. Yo ni sé quién carajo es, pero again, es pietaje de Mortal Kombat 1. Soy Gigi. Por ahí una pregunta por ahí de RP. Dice, cuando hablan de Borderlands, ¿hablan de Borderlands basada en el juego? Sí, se supone que sí. Yo creo que no se ha dicho específicamente dónde toma lugar la trama. No sé si va a ser una recreación de los eventos del primer Borderlands o van a ser los eventos que vienen justo antes y llegan ahí, o quizás una historia mucho más adelante. Pero sí se sabe que va a estar los personajes que conocemos van a ser interpretados por estos actores que mencionamos. Así que no es en el universo o en algún otro lado. No es, es bien cercano a lo que conocemos, sea lo que sea. All right. Bueno, ahora sí, vamos para acá. Vamos para la siguiente sección. Pues ya terminamos las noticias. Vamos rapidito con las publicaciones. Y por acá veo un listongo. Pero este listongo, casi siempre a final de mes, hay que agarrarlo con pinzas. Porque muchas veces hay juegos que se anunciaron, digamos, a principio de año, que van a salir en julio, pero nunca dijeron fecha. Y entonces la fuente que yo utilizo, pues lo que hace es que, ok, sale en julio, vamos a ponerlo a final de julio, a menos de que nos digan la fecha que es. Así que a final de mes hay que agarrarlo con pinza, pero también salen cositas por ahí chévere. Por aquí en la lista tengo Mr. Run and Jump. Esto para los PlayStation, los Xbox, Switch y PC. Sale Remnant 2 para PlayStation 5, Xbox Series. Y vi que tiene muy buenos reviews. Remnant, corrígeme si me equivoco, pero este es como si fuera el Dark Souls, pero con pistola. Sí, tiene pistola, yes. Chamaco le dio, pero como... Chamaco, como y Snake. Y también XD. Yep. Le dieron durísimo. Yes, yes. Yo vi a Moe Snake jugarlo bastante. Yes, vi a yes, Chamaco también. Yes. A mí nunca me convenció. Había algo en el juego que no, pero... Nada, no es que esté totalmente descartado. También sale Ratchet & Clank Rift Apart, esto para PC. Este juego salió con el lanzamiento del PlayStation 5, pues ahora sale para PC. Return to Monkey Island, esto me imagino que es otro port de esto va a salir para Android y iOS. También sale The Expanse: A Telltale Series, para los PlayStation 6, Xboxes y PC. The Room VR, Dark Matter. The Room es una serie que yo he seguido. Esto es una serie que sale en móvil, Android, iOS, y es tipo escape room, donde tú estás en un cuarto y tienes este puzzle. El primero casi siempre se concentraba en un location y tenías esta como que caja grandísima y la rotabas y había como que un switch aquí y había un símbolo que ibas acá y rotabas. Sí. Pues a lo largo de que la serie ha ido evolucionando, pues ahora puede ser que estés en un cuarto y hay diferentes puzzles y puede ser que una clave que está aquí tengas que ir al otro allá. Yo lo perdí la pista porque yo me quedé en el tercero, nunca lo terminé, pero los primeros muy buenos son sumamente baratos, se consiguen nuevos como en $5 y a veces en especial como en $1. Uh-huh. So, altamente recomendado. Pues VR, pues me imagino que pues tiene que tener usted un dispositivo real. Ajá. Un dispositivo real, no creo que con este que usted le mete, digamos, el teléfono a las gafas, quizás no sea suficiente. Pero sí. Este juego, a pesar de que son móviles, pone el teléfono, por lo menos mi teléfono, lo pone a gozar, se pone hasta caliente y todo. Uh-huh. También sale Disney Illusion Island. Ese no sé cuál es. Que sale para Switch. Déjame ver. Yo creo, eso me huele a que es el juego nuevo de los personajes de Disney en formato que puedes jugar de 4. Y es como Rayman, más o menos, el estilo. Pero la animación bien loca de la último que hay. Disney, ¿cómo es que se llama? ¿Disney qué? Disney Illusion Island. Creo que sí. Creo que sí. Ya, yeah, ese mismo. Con la animación de esto, que esto es como que tipo stick figure, se ven bien raros. Pero la animación como tal existe, o sea, esto en Disney Plus. Yo he visto esta versión de Mickey ahora, esto, pero es al mismo tiempo, it's weird, porque hay veces que hacen como que, no sé si es un nod oficial a Ren y Stimpy. ¿Te acuerdas que de momento hacía como que un zoom y era algo raro? Pues es más o menos ese tipo de humor. Oh, okay. It's weird, no sé. Esto, pero ajá, usando el nombre de Illusion otra vez, so ahí sí hay un wink al pasado, definitivamente. Yeah. Y el último que en la lista es Bemba, no tengo idea, sale para PlayStation, Xbox y Switch y PC. Por ahí veo un comentario que dice Sin Racer, lo único peor que existe como The Room es la película de Tommy Wiseau. ¿Tú sabes cuál es esa película, verdad? Esa era la que era un cuarto de un hotel. Si no, yo no sé si es un cuarto de un hotel, yo nunca he visto la película, pero es de las películas catalogadas como de las peores películas hechas. Es este tipo totalmente delusional, que cree que sabe actuar, y somehow consiguió funding para hacer películas. ¿Te acuerdas el intro de Soap de Nadine? Sí. De Nienapo, que era este tipo que entraba como una tienda y como que thank you y se iba. Ajá, pero ajá. Diablo, yo actué mejor que él. Okay. Ya sé cuál es. Esa es la película, esa es The Room. Got it. No es la que yo pensaba. Y también, un saludo por ahí al señor Camelano. Gracias por estar por acá, Camelano. Dios me lo cuide y me lo bendiga. ¡Wow! ¡Buen intento! De hecho, hay una película sobre la película. Oh, este salió hace algunos años atrás. ¿Cómo se llama este tipo? El que hizo del hijo de Osborn en las Spider-Man de Tobey Maguire. ¿Cómo se llama él? James Franco. Ajá. James Franco me parece que interpreta al tipo este. Y es la película sobre el making de la película. Esa entiendo que está buena. Okay. Pero ya, parece que el tipo este es todo un personaje. Este tipo de personas se creen que saben, pero no saben nada. Oye, a más de uno conozco así. Un saludo a Dukity. El primero que me viene a la mente. Bueno, eso es todo con los releases para esta semana. Vamos entonces para la siguiente sección, que es el Gaming Fun Fact. Uy. Y este me sorprendió. Yo no sabía que Blanca, el personaje de Blanca de Street Fighter, fue inspirado en una persona real. No. Y yo, ¿cómo va a ser? Acabó de ser verde y de pelo rojo, ¿viste? Pues ni tanto así, pero yo dije, por eso me sorprendí inicialmente. Dije, ¿what? Espérate, que por lo menos mínimo el pelo rojo tiene. No, pues resulta que el equipo de Capcom quería crear un personaje que fuera bastante llamativo y totalmente diferente a los demás que tenían en la alineación. Y pensaron, vamos a hacer algo bien loco. Y entonces ellos tenían un empleado que trabajaba como de conserje o algo así. Y el tipo era bien cool, era bien extrovertido, pero estaba bien self-conscious porque era bien pelú. Entonces me imagino que a pesar de que el tipo era todo un tripeo, a lo mejor se enganchaba la camisa hasta acá porque se le salía por acá el pelo power. Ajá. Y entonces el tipo se llamaba, déjame buscar aquí el nombre, Hal Blankenship. Y entonces le decían Blanca de nickname. Okay. Y entonces hicieron el personaje pensando en él. Luego él se enteró de que él había sido la inspiración y lo cogió súper cool. Como que, oh my God, este es súper tripioso y que se lo cogió a bien. Pero ya jamás y nunca hubiera pensado que Blanca, el personaje, estaba inspirado en alguien real. Yo siempre pensé que era como que, qué sé yo, un Hulk tropical. Yo él estuviera filmando cartuchos de Street Fighter 2 y todo, yo estaba en la portada, o sea, como que de Super Nintendo. ¿Tú sabes? Sí, eso es como la serie de Seinfeld, el personaje de Kramer, que está basado en alguien real. Oh, wow. Y la persona, tú vas a New York y hacen tours y él firma autógrafo y tú tienes que ver con él. Pero no, él le dice, no, yo soy the inspiration for Kramer. Le sacan billete, le sacan punta, lo que sea. Why not? Might as well. Nice. Mis pelos inspiraron esa bestia. Ah, JP, ¿oíste? El GBB. Bueno, Pues te continuamos por acá y ahora sí, ya Uy. Salimos del tópico, vamos para el tópico de esta semana. Y esta semana es como si fuera Trivia Challenge. Y es Trivia Challenge con audio, así que ustedes pueden jugar, el señor Sparrow Wolf va a jugar allá. Inicialmente tenía 10 y luego me percaté de que el 1 y el 10 lo repetí. Fue que cometí un error con el primero. Yo... Era lo que dice RP, que Diddy Kong está basado en él. claro que sí. Oye, y haciendo un segue aquí, otro adicional, esta dinámica que vamos a estar teniendo hoy acá en vivo fue por mucho tiempo parte de la plantilla original de Nivel Escondido, con una de las secciones que estuvieron con la producción Per Seculum Seculorum. ¿Sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Entonces hacíamos una pausa, ¿verdad? Nosotros, producción insertaba una melodía, págata, y seguíamos entonces con las noticias. Y después, casi acabando el podcast, revelábamos cuál era el título de la melodía. Yo me siento aquí como que en la máquina del tiempo, estamos retro hoy. Yes. So, gente, tenemos 9. Va a sonar en stream, nuevamente no lo probé, así que si no se escucha, me dejan saber. Sparrow, ¿vas a escuchar por aquí o vas a escucharlo? Escucho con los muchachos allá en para mantenerlo fair. Ok. Bueno, pues, vamos para acá. Vamos. Está fácil. Entonces, vamos para el primero de acá. ¡Uy! ¡Free Fire! ¡Hyper! ¡Tiger! Sé más específico. Yes. Yo sé que tú sabes cuál es, pero sé más específico. Ah, Street Fighter 2. Yes. Muy bien. Mira que como está el Combat Trilogy. Se lo copiamos otro canal. ¡Embuste! Que se lo copiamos otro canal. By the way, Surfing, date una vuelta por Discord que te contesté lo que escribiste allí. Mira, RP contesta y todo. Guile's Theme. De Super Street Fighter 2 Turbo, dice él. La internet llegó al consenso de que el Guile's Theme va con todo. Y hay evidencia de eso, de gente que monta videos de cualquier cosa con el Guile's Theme y cae en su sitio. Así que, súper, súper. Tremendo tema, dice por ahí Shinobu. Y by the way, Shino, mala mía que no te leí, él dijo que hasta yo lo jugué en relación a Remnant. Dijo Shinobu por ahí, Shinobu 82. Pues, ¿estamos listos para la segunda? Estamos listos para la segunda, papi. Una de una. Vamos bien, me gusta esta pende. Vamos para allá. Esto suena a Super Mario World 2, I guess. Te voy a decir que vas por la línea, vas por la compañía correcta. Ok, es Nintendo. Es Nintendo, ese sonido es inconfundible de Nintendo, pero este es un juego que quizás tú jugaste y mucha gente jugó, pero no lo jugó tanto como la secuela. La secuela de este fue la que jugó todo el mundo y sus madres. Este en particular, este juego, yo lo jugué y dije, ah, chévere, pero nada, lo tiré a un lado. Siguiente. Ponlo otra vez. Déjame escuchar bien. Y es un IP de Nintendo. Esto, sigo sin idea. So sorry. Dice por ahí que Banjo Kazooie, dice Mario Kart de SNES, la parte del pueblo pescado. The RP está correcto. ¿Sí? Mario Kart. Mario Kart de Super NES. Por eso es que yo digo, el de Nintendo 64 lo jugó todo el mundo. Got it. Por ejemplo, yo jugué Mario Kart de Super Nintendo. Oh, yeah, fine. Y that's it. Ajá. Pero el de 64 fue sí, el que le sacamos el jugo, es verdad. No lo iba a sacar. DJI para el RP. Nice. Ya vamos por el. Nos vamos por el boquete, como de costumbre. Vamos a ver, la siguiente es un clásico. Ajá. Vaya. ¡Casa España! ¡Tú! Turú. Castlevania. Y está en prácticamente todos los Castlevania, menos los 3D. Mira, ni que de Messenger, qué cabrón. Sabrás que esta, yo decía, déjame incluir cuando cambia el upbeat este a más tenebroso, porque yo estaba como que, diablo, No es Bloody Tears, sino bueno, Bloody Tears. Lo dice ese Bloody Tears. Esta es como que cuando estás en el stage normal. En el lower world, ya. Ajá. Castlevania, muy bien para el señor Sparrow. Let's go. Esa sí me gusta, ¿ves? Y esa sí la jugué. Si jugué el juego, me voy a acordar. ¡Te den! Dice por ahí Surfing Boy. En el primer stage, exacto. Pero no es Bloody Tears. Bloody Tears es la que te tarere. Que me quedó igualita. Seguro Twitch nos va a mutear. La siguiente, Gio, es la que yo te decía. Ok. Probablemente tú no has jugado el juego. Esto fue lo que me dijo, ¿verdad? Para que la gente sepa. Gato me dijo que no he jugado el juego y que probablemente me voy a confundir. Pero vamos a ver. No lo he jugado, pero déjate llevar por las tonadas y el vibe. Y yo creo que lo puedes sacar. Ok. Déjate llevar por el vibe y piensa en juegos que vayan con ese vibe. Me viene a la mente Streets of Rage. Voy a decir que es más moderno. Ok. Es de la generación de Xbox 360 y PlayStation 3 para acá. Ok. Piensa no en términos de videojuego. Uh-huh. Si tú fueras a poner ese tipo de sonidos, uh-huh, en términos de East Coast o West Coast, ¿dónde tú mandarías ese tipo de sonido? ¿East Coast? Piensa en hip hop. Yo creo que no lo vas a sacar. Esto es de... Yes. De RP West Coast, yes, esos sonidos son bien distintivos. Ok, pues esto es de Def Jam, whatever. No. No, ok. Compton para allá. Oh my ahí. God, The RP está ahí, pero que está ahí tocando la puerta. The RP probablemente no está seguro cuál es el juego, pero tiene todos los vibes. Ajá. Dándole ahí. Yo creo que si piensa en cuál es el juego, lo saca. Yo pensaba que esto era lo que iba a pasar contigo, que tú ibas a sacar todos los vibes. Ajá. Mm-hmm. Y vas a estar como de RP con las claves. No. A ver si... Por eso yo dije Def Jam, pero no me acuerdo el título, dice RP. ¡Gino, papi, Azuquita! Gracias por estar por ahí. Gino. El gran Gino, Pete. Eso es de una Nopol de los 80, dice, ¿verdad? Eso es lo que me recordaba a mí. Mira, ni que Final Fight, qué cabrón. Yo voy a decir, pues yo creo que no lo vas a sacar. Ajá. Eso es Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5 toma lugar... En Los Santos, okay. Tiene todo este West Coast influence en la música. Yo lo jugué, pero no le presté atención. ¿Tú lo jugaste? Sí. Pero hace buff. Esto. ¡Uy, gitanita! Gracias por ese resub. Gracias por estar por acá, gitana. Mira, azúcar para ti. Y beso para el cielo siempre para nuestro querido Psycho Frank. Qué bueno que estás por ahí. No sé si viste por ahí en redes sociales. El DC ya estuvo confirmando que recibió la estatuilla. Mira, de ganador de ese prestigioso premio, el Psycho Frank Grand Champion Award, ¿verdad? De vivo, esta vez 2023. Imagino que ya la viste, si no, pues entérate. Y Azuquita para ti. Qué bueno que estás por acá. Mira, por ahí llega Nos Galá, dice buenas noches, que es la que hay. Gracias por estar por acá, Nos. Azuquita para ti. Eso no vale, gato. Le quedaba todavía 5 minutos para adivinar lo que es 5 minutos. Mira. Llegó la abuela de malanga, dice Surfing Boy. ¡Qué cabrón! Mira, guitarra, no te dejes. Tú acabas de llegar y este ya viene a tirarte. A montártela, no te dejes ya. No, pues bueno. No le iba a sacar, gato, de verdad. El Gran Turismo, escúchame, Gran Theft Auto. esto, yo lo jugué bien poco, mm-hmm. porque no me gusta, me di la oportunidad de probar, como que había mucho hype cuando salió ese juego inicialmente, y dije, voy a probarlo a ver, pero no me iba a acordar de... No es tu gameplay. Yeah. No. Pues, esa yo diría que es la más difícil de todas. Okay. Esta, yo entiendo, la siguiente, yo entiendo que debería sacarla, y si no, mínimo sacas la franquicia. Ok. Vamos allá. Mira, a ver si puede. Este tema está en múltiples juegos de Kirby. Esto puede ser. Este era en el stage del árbol, básicamente, y ese boss está en 400 juegos de Kirby. So... Yes. Es Kirby, lo que cambia es el arreglo musical, pero ajá. Este es de Superstar. Ok. So, GG ahí para el señor Sparrow, yo sabía que Gio iba a sacar. ¿Quién no sabe eso? No. Esa sí la pegué, Galades, esa sí la pegué. Pero ya llevo dos que no he sacado. Perdí Grand Theft Auto 5 y Mario Kart 60, perdón, Mario Kart 1. ¿Verdad? Sí. Me intentaron Super dar pistas, Mario pero no pude bregar. Super Mario Kart era como que tú sabes que es de Nintendo por la instrumentación, el sonido, pero sí. Uno dice, espérate, ¿dónde? ¿Cómo es que yo sé que es de Nintendo y no sé cuál es el juego? Yes, es que es Mario Kart. Sí. Mira, por ahí Sierfin dice, por ahí viene la película de Gran Turismo para agosto, pero no era Gran Turismo lo que estábamos hablando, mamau, era de Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Wow. Bueno, vamos para la siguiente, la siguiente, ya, la vas a sacar. Vamos a ver. Este es Mega Man. ¿Mega Man? Mega Man 2, si no me equivoco. Yes, muy importante. ¡Boom! ¡Ni que Ciro, cabrón! ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Si la sacaban mala, Alex Nation iba a llorar. Me iba a desheredar. So, GG ahí para Sparrow. Mega Man Willis Castle, dice por ahí RP. Yo no lo he jugado, Mega Man, pero sé la canción, dice Garade. Mega Man 2 es, yo creo que, de toda la saga, si no el más icónico, de la clásica, el más icónico, uno de los más icónicos. Sí. Ni siquiera es el 1, no. Mega Man 2. Dios mío. GG, dice el Buruleo Podcast, eso es, gracias por estar por acá. Bienvenidos otra vez. Ok, el siguiente. Ajá. Voy a dar una clave y todo. El siguiente, aun cuando usted no sea gamer, usted probablemente escuchó este tema. Yo sé que Sparrow lo va a sacar. ¡Diablo! ¿En serio que es esto? Aunque usted no sea gamer, ¡qué cabrón! Sí, es que hubo un fenómeno bien interesante con este soundtrack. Miren ni que Pilot Wings, qué cabrón. Esto era... parecido a Pilot Wings. Esto era el disco por excelencia en la casa de todos aquellos curiosos que adquirieron el Wii. Y estamos hablando de que este era el soundtrack, ¿verdad? De cuando tú ponías Wii Sports. Yes. Estaba brutal, brutal. Esa y dio curiosos porque mucha gente adquirió... ¿Cuándo carajo estábamos hablando de esto? Yo creo que fue el jueves. Que mucha gente adquirió el Wii... simplemente por curiosidad con el Wiimote, y pues buscaban, ¿verdad?, la facilidad de jugar con el dispositivo nuevo y toda la innovación de tú simplemente jugar con gestos, era algo pues sumamente mind-blowing en ese momento, y todavía es la hora que mi papá a veces, cuando jugábamos, yo tengo ese recuerdo, ¿verdad?, hace tiempo que no nos sentamos a jugar, pero cuando jugaba Mario, en el primer hueco grande de Mario, en vez de darle al botón de brincar, papi hacía así, moví el control para el lado. So, entonces, el Wii era como que, mano, esto es lo mío, ¿me entiendes? Es sumamente intuitivo, los movimientos, so GG. Pero ajá, era definitivamente el Wii Sports. Wow, wow. Yes. Yeah, mucha gente compró el Wii por Wii Sport y no compró más ningún otro juego. Yo tengo compañeros de trabajo que no son gamers, que compraron un Wii y eso era lo único que había. So, ellos no compraron una consola de videojuegos, compraron un juguete, básicamente. Ya, mira, Galades la pegó, dice Wii Sports, Chinobu Salón del Buruleo Podcast, RP dice Noticentro a las 4. Wii Sports Resort era el mejor, dice por ahí Galades. Xbox Kinetic Sports, no papá, no. Y la Égida, dice Spider Bobo. Sí, había mucha gente que lo adquirió así. Wii Sports es un juego que lo he quemado demasiado, sí, es que estaba brutal. A mí me encantaba el bowling. Las sesiones de bowling en casa, o sea, jugaba hasta mis abuelos. Yo puse a jugar los bowling y ellos gozando, you know. No entendían bien al principio cómo era que había que hacerlo, pero después le metían mis primos que no eran todo el mundo. O sea, fue un fenómeno bien, bien distintivo. El Wii, sí, me acordé, era el jueves que estábamos hablando y fue un tema que salió con unas preguntas que estábamos, porque estábamos jugando, de eso voy a hablar un poquito en qué es la que hay, pero estaba en Discord, Superstars, estaba Alter Latino, estaba también el profesor JJ y la conversación se puso bien interesante en un momento dado. En cuanto a eso, después llegó Ura Bandura también y le metimos chévere, pero estábamos hablando sobre esa chispa de innovación que trajo el Wii y hablamos de Wii Sports. Tremendo fenómeno. Yes. Sí, you know, ese juego venía con la consola. Sí, venía con el Wii, venía con el Wii. Pero tomando en consideración el, digamos, cuántas unidades movió, yo probablemente es el juego mejor vendido. Uh-huh. Por eso, porque todo el que tenía la consola tenía el juego, a diferencia de, digamos, juegos tan grande como decir Grand Theft Auto, que vende un montón de millones de copias, aún así no es uno a uno con la mira, consola. Mira lo que dice el cabrón de RP. Mami me dio una pela en tenis y su primera consola fue una máquina de coser Singer cuando salieron en estreno, así que yeah. No te vayas lejos. Yo me acuerdo que este Wii Sports traía una versión de boxeo. Mami me ganaba en boxeo, loco. Ahora hace dos jams y se jode un codo. Pero ¿cuándo salió? Papi, es durísimo, durísimo. So, yeah, en muchos corazones de nosotros va a estar esa experiencia con el Wii Sports, definitivamente. Vamos para el siguiente. Este es tricky. Vamos. Puede ser que lo saques. Yo sé que el público lo va a sacar. No sé si Sparrow lo va a sacar. Okay. Vamos a ver. ¿Esto no era Pokémon? El tema del Overworld, ¿no? Mira, ni que Digimon, cabrón, ¿qué pasa? Y ese Pokémon, específicamente, ya, Red, Blue, Yellow, todos tenían la misma música. Toma, a ver, ahí tú lo diciéndolo y RP escribiéndolo. Lo saqué, lero. Yo no soy mega fan de Pokémon, pero reconozco buenos soundtracks. Y ese es uno de ellos. Y la última, gente, son solamente 9 porque la número 10 por error y repetí la número 1. Y esta... en 2 nada más, no, en 3. Dímelo, Taisha, que es la que hay, Azuquita. Bueno, felicidades, está... haciendo un paréntesis, sé que tuviste un tremendo torneo de Fall Guys. Estoy pendiente para revisitar el archivo porque al momento no pude entrar a verlo. Yo llegué tarde a un stream que estaba teniendo Jaster. Y Jaster lo mencionó, yo dije, espérate, yo sé quién está, y ya, pues vamos para allá ya mismo. No pude llegarle, pero lo tengo pendiente, así que espero que haya ido de show, un tremendo torneo de Fall Guys. Creo que iba a participar por ahí Ñañis y su escuadra del terror de Fall Guys, así que mega GG para ustedes, Azuquita, qué bueno que estás por acá, bienvenida. Yo estoy empezando a ser fan de Pokémon, dice Galades. Pues mira, yo entré con mi niña, siempre me ha gustado Pokémon Snap, ese sí siempre me ha gustado. Pero lo de las peleas por turno nunca fue lo mío, ¿verdad? En un inicio. Pero ahora, aunque sea por turno, al tenerlo 3D, ¿verdad? Y toda la vaina con Pokémon Arceus y Pokémon Violet y el otro. Uno de esos, tenemos Arceus. Cuando terminemos Arceus, viene para casa uno de esos otros dos. Pero ya, por mi niña lo estoy jugando. ¡Mira que sí, que Ñañi llegó a segundo lugar! ¡Ea, diablo! ¡Chupa, chupa, chupa! Azuquita, qué bueno que se dio chévere. Me alegro un montón y qué bueno que estás por aquí. By the way, gente, aprovechando, aquí hay un montón de streamers y a lo mejor usted no sabe que son streamers. Tienen por ahí un más uno. Aquellos de ustedes que están ahí en el chat, que sean streamers, tienen un más uno para que la gente que está ahí en el chat y no sepa que usted es streamer, les apoye con un follow si así lo desean, ¿ok? En confianza. Cat, zumba. Yes, yes. Bueno, pues gente, vamos para la última y esta está mega, mega, mega fácil. Vamos, si usted es medio vieji gamer, si usted está tirando para vieji gamer, usted no debería tener problema con esta. Ahora me voy a hacer el pendejo que no la sé. No la puedes negar. No la vas a poder negar. Escucha. Mierda, Columns. Obviamente es Tetris, gente. Yes. Wow. No puedo. Es inevitable en mí. Es como un corito de esos viejos que tú como que pam, pam, pam, pam, y ya. Mira, yo acomodo la compra en la guagua y me queda bien cabrón y pego a cantar, loco. Pam, pam, pam, pam, pam. Y mi esposo y mi suegra se mueren de la risa. Mi nena ya está entendiendo la dinámica. O sea, es inevitable. Lo mismo acomodar la nevera. Si saco la leche y cae ahí como que clan, pam, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pam, y no canto más nada. Y ya es como que es parte de quien yo soy. O sea, es inevitable poder decir que es Tetris, obligado. Yes. Diablo. A mí me mataba de esa versión cuando tú hacías Tetris. A mí no me gustaba el sonido, parecía que estaba algo berriendo. Pero la musiquita era súper pegajosa. ¡Ay, esa mierda! ¡Me! What? Ay, buena combinación con el si yo pudiera seguirle dando por el bueno, porque sería esa. Oh, no. A la sala de edición. Oh, no. se muere Gio. No, espero que hayan disfrutado la trivia para esta semana. Funcionó bien. Yo estaba preocupado. Ustedes lo escucharon, Sparrow lo escuchó, así que estamos GG para la próxima. Dejamos ese source en OBS y de ahora no lo tocamos, ya que sabemos que funciona. Nice. Sustituimos esos archivos. Bueno, gracias al señor Sparrow que vino matando. Ya a ti, buen viaje el pasado, como dije, me gustó mucho al principio, aquellos de ustedes que nos sigan desde hace mucho tiempo, pues esta dinámica les va a parecer similar, ¿verdad? Van a recordarla, pero los que no y deseen ver, ¿verdad? ¿Cómo es que era? Escuchar más bien, ¿cómo es que era esta vaina? Váyanse a los archivos en nivelescondido.com, busquen bajo podcast y busquen un podcast random, qué sé yo, Nivel Escondido 230 por ahí, Nivel Escondido 310, cosas así, para que escuchen cómo era la dinámica de... ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Pero que con ese tono igual. Yo creo que pueden buscar antes del 450. Yeah. En un momento dado ya los dejamos de usar. Usar. Yo creo que hace como 2-3 años más o menos, ¿verdad? Porque que quitamos la melodía. Sort of. Yeah, yo creo que hace como año y medio. La temporada pasada yo creo que fue la primera temporada que no lo tenía. Pues ya llevábamos tantos años haciendo lo mismo, es como que vamos a darle break. Vamos a darle un refrescazo. Quién sabe y regrese en otro momento dado. Por lo menos ya regresó a los podcasts en vivo. Así que mega GG. Yo me acuerdo, dice Shinobu, yeah, qué pelotita el gatonejo, dice RP. Gala de SMA de la risa. Yeah, el primer organizer que pasó por nuestras manos, dice por ahí Spider Popo. Yo soy Bagger, dice Galades, y tengo la canción en mi cabeza. Es que obligado, Tetris, chacho. ¿Qué pasó? ¿Qué es la que hay que hacer Indy? No, ahorita me acordé de ti, ¿qué fue lo que dijeron? Que la gente que era boba era. Ahí, sí, Casa Indy. Claro que sí, a tu Kitty. Bueno, pues, sí, gente. Yo me acordé. Que creía que sabía y no sabía nada. Ese que está ahí, ese que llegó al chat. ¿Tú has escuchado? Ay, ahora mismo no me acuerdo cómo. El Kruger something. No sé si es Effect. Deja buscarlo, voy a hacer un search aquí. Dale, busca. Kruger. Por eso. Es el bobo, es un pendejo. Él mismo lo escribe. Ay, señor. Se llama The Dunning-Kruger Effect. Dunning-Kruger. Háblame de ese effect, no sé. Ok. Esto fue un estudio que hicieron y entonces cogieron a personas que eran, digamos, profesionales en algún tópico en particular y les preguntaron que qué tanto sabían y entonces tendían a decir que no sabían mucho. Okay. Y le hicieron la misma prueba, la misma pregunta a personas que recientemente estaban aprendiendo sobre el tópico y creían que sabían un montón. Y entonces el efecto es, cuando tú aprendes algo a principio, tú entiendes que tienes un buen entendimiento sobre el tópico y te crees que te la sabes toda. Pero a medida de que sigues aprendiendo y te das cuenta de toda la complejidad que hay detrás de todo esto, pues te empiezas a dudar y empiezas a, ok, yo no sé mucho, a pesar de que sabes un montón, entiendes que no sabes mucho porque entiendes realmente todo lo que comprendes. Y eso tú lo puedes aplicar a muchos factores, a muchas cosas. Es como, qué sé yo, tú que estás en educación, el que recién se gradúa de la universidad se cree que es el maestro más salvaje del mundo y que se la sabe toda. Y luego, con los años de experiencia, dan cuenta de toda esta complejidad y todos estos factores externos y todo este montón de cosas. Y entonces tú empiezas a pensar de que, wow, no sé tanto porque desconozco, ya sé todo lo que no sé. Y mira, entonces, ¿cómo fue que tú dijiste que se llama ese efecto? Se llama Dunning-Kruger. Mira, le aplica a todos, incluyéndolo a él, porque yo le tengo noticias al señor Dunning-Kruger o al pendejo que le puso el nombre a eso. Eso se resume en solo sé que no sé nada. Sócrates, ¿ok? Entonces, lo tuve que buscar para validar, porque no me acordaba bien, pero sí. Y también madurez, mano. Uno poco a poco se va dando cuenta en la vida que es como que, espérate, yo creo que sé, pero yeah, I might be knowledgeable de unas cositas, pero es tan vasto el nivel de entendimiento para tú decir, sí, yo sé tal cosa. Y también, you know, it keeps you humble, en el sentido de que no overtly humble, no es que vayas a decir, no, yo no sé nada y hacerte el pendejo. Y en verdad, tener conocimiento, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero a medida que tú vas creciendo y tú vas madurando en la vida, es como que, wait a minute, yo creía que esto era así, pero en verdad hay muchas cosas que son siempre cambiantes. Entonces tú tienes que tener, o deberías, ¿verdad? Para poder ser mejores seres humanos cada día, en la línea del aprendizaje, deberíamos tener lo que se llama el growth mindset. Tú nunca llegas a un tope. A la que tú llegues, a la que tú pienses, acho, ya estoy aquí arriba, puñeta, no hay más nada. Ese mismo día empieza tu proceso de aprendizaje al revés, ¿verdad? Desaceleras todo lo que habías hecho, realmente estás echando por tierra el gain de sabiduría, porque es que no, nunca hay un tope, tú siempre eres un eterno estudiante, deberías ser un eterno estudiante, no necesariamente en cosas que no te agraden, right, pero si te gusta un tema, por ejemplo, continúa aprendiendo y alimentando ese cerebro por ahí para abajo para que puedas seguir creciendo en el tema, si no, hasta ahí llegaste, ¿ok? De RP preguntas. Freddy Krueger. No. Sí, por eso es que yo me acuerdo del effect. Me acuerdo más que de Krueger. No me acordaba del Dunning. Okay. Me acuerdo de Krueger por Freddy Krueger. Ahí está. Pero ya, interesante. Fuera de toda broma, interesante, ¿verdad? Lo que trae el ser humano y el cerebro y cómo procesamos la información es maravilloso. Pero definitivamente, ojito con eso de creerte que te la saben, ¿verdad? No. Siempre hay más que aprender. Bueno, pues gente, eso yo creo que sí fue todo con el tópico. Vamos ahora para qué es la que hay. Voy a arrancar yo porque lo único que tengo por ahí es Street Fighter 6, que lo estoy jugando acá en el canal. Gente, ya llegamos al punto donde todos los que arrancamos Day One, ahora ya mucha de esa gente está acá arriba. El señor Darkness está imposible. Está imposible. Dicen que ese es el dueño de tus pesadillas ahora, que ya no sueñas con Necromancer, ahora es con Darkness. Sí, Darkness, cuéntalo conmigo. Yo le digo, Darkness ayer estaba por el stream y me tiró para pa ir jugar en privado. Y dije, mira, si llega alguien más, cosa de yo no cogerme todos los golpes. Vamos, si llega Jeep y llega Silver o algo así, para repartir las galletas, porque de lo contrario no hay break y ya. Yo me acuerdo, Day One, estábamos todos más o menos en este mismo nivel. El señor DC Daeveric estaba acá arriba. Day One estaba acá arriba. Pero todos los demás estábamos aquí. Cacho, Darkness está acá arriba. En el Olimpo. En estas últimas veces no he jugado con GP porque como Darkness es el que está repartiendo el bacalao, pues es el que se queda en la máquina. Entonces, no he podido realmente jugar con nadie más. No hay quien lo saque de allí. Pero ya todos están acá arriba. Ya a este punto, si usted no tenía Street Fighter 6, sepa que si lo compra ahora, lo que viene es más su camba. Pues la gente ya está ya liberaron y transfirieron los skills. ¿Oyeron, Buruleo? Ya transfirieron los skills. So, de nada. Está fuerte, pero he seguido jugando. De hecho, estoy jugando con Chun-Li. Nice, nice. Y era ahora porque tu personaje, ¿verdad? Luis Raúl, es una mezcla de Chun-Li con alguien más. Sí, por eso mismo estoy jugando con Chun-Li, porque como me había puesto a jugar el modo este de... Ay, ¿cómo se llama? Me olvidé el modo hoy. Mira, por ahí llega Arte Latino, Webrex, siempre gozi, nunca ingozi, papo, y Azuquita, dice por ahí el Buruleo Podcast, y el Atukiti llorando por el Focus Attack, siempre. Siempre, lo que es llorando por el Focus Attack, y los que usan el modo moderno, controles modernos también, lo que tienen es una lloradera cabrona. El stage de Gatonejo, usando a Luis Raúl, es en dorado, sí, en el casino. Lo que pasa es que el personaje de gato, yo menos que ustedes lo han visto, es así, sin cuello, todo junto. Es un descojón, así. Y está bien cangri, pero ajá, nada más que el cuello. Está cabrón. Pues... Se me olvidó cómo se llama el modo, pero es el modo este donde tú creas tu avatar y vas conociendo a los demás personajes. Y el entonces, open world, así como que... Sí, ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo career se llama? Mode? No, es career mode. World Tour. World Tour. Muchísimas gracias. Yep. Pues en World Tour, tú creas tu personaje y inicialmente conoces a... ¿Cómo se llama él? El protagonista de... Oh my God, se me olvidó el nombre. El protagonista, el que sale en la portada. Ajá. Luke. Por ahí a la de. Pues tú conoces a Luke y bastante temprano en el juego, pues conoces a Chun-Li. Me parece que es el segundo personaje que conoces. Entonces con Chun-Li, pues una vez tú conoces a uno de esos personajes y se convierte en tu maestro, tú tienes acceso a aplicar el estilo de ese personaje. Y entonces Luke no me encantaba, así que dije, pues déjame darle un try a Chun-Li. Y Chun-Li... me empezó a gustar, y a medida de que he ido conociendo otros personajes, me he quedado con el moveset o el estilo de Chun-Li, pero he combinado y le he puesto un proyectil diferente, porque, por ejemplo, cuando conoces otros personajes, pues tienes acceso a ciertas magias de ellos. Y ahora mismo mi Luis Raúl tiene el Flash Kick de Chun-Li, pero también tiene el Thousand Hand Slap de Ionda. De Honda, ajá. Tiene el proyectil de DJ. Y no recuerdo si tiene algo más, me parece que sí, pero a medida que tú vas subiendo de nivel, puedes añadirle más magias al personaje. Pero me parece que tengo 4 espacios y no sé cuál es. Puede ser que sea el Spinning Bird Kick, el que hace Chun-Li dando vueltas. Sí, las patadas al revés. Sí. Y en helicóptero. Yes, so me parece que esa es la cuarta magia que la tengo. Pero ya, el hecho de que me he quedado con el estilo de Chun-Li, a pesar de que ya tengo el de Ionda, pero Ionda lo conseguí muchísimo más adelante, como que dije, ah, espérate, me gusta, y entonces empecé a jugar Rank con Chun-Li. Estoy ahora mismo en Silver 4, me parece, o quizás Silver 3, pero ya he llegado más lejos con Chun-Li de lo que yo esperaba. Uh-huh. No siento que juegue bien para nada. Yo entiendo que juego mejor que un Ionda todavía. Mira que lo que tú hiciste ahí fue una aberración, un Digimon, fue lo que hiciste. respeta, cabrón. se siente raro una vez uno tiene el personaje porque... Sí. Ya, tú estás viendo todos estos movimientos así remezclados. Uh-huh. Sabrás que el juego en el lobby, eso se llama. ¿Dónde está el centro de máquina? Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. En el centro tú vas y hay peleas de avatars. So, tú entras con tu Digimon a pelear con los Digimon de la otra gente. So, está eso medio loco. Ah, pues bien. So, yo disfruto muchísimo de tus streams. Sé que también. GP lo juega con frecuencia, la gente de Point and Glitch también juega con frecuencia este jueguito. ¿Quién más? La gente del Buruleo Podcast también, te digo, Surfing Boy, los veo a cada rato y me disfruto, ¿verdad? Que estén disfrutando, ¿verdad? Esta dinámica de Street Fighter 6. No les puedo negar, le tengo el ojito, ¿verdad? Me ha tentado en varias ocasiones y después digo, no, no seas cabrón. Recuerda que al perro lo capan una vez, ¿okay? Está bueno. Es que ya no hay que más cortar si ya me lo cortaron. ¿Entiendes? Entonces, como que no hay break. Pero me alegra un montón de que ustedes se lo estén disfrutando como fanáticos, se ve que la están pasando cabrón, y yo la paso cabrón con ustedes. O sea, las pelas, he visto el crecimiento de Jeepy increíble, ese Dalsim está bien cabrón. Está bien que contra... Darkness todavía no ha podido contrarrestar. Y de hecho, constaté, ¿qué stream era que yo estaba viendo tuyo? Que él se enfrentó a Darkness. Y yo le dije a Jimmy, yo creo que fue el miércoles. Yo le dije a Jimmy, sí, el miércoles. Tú dejaste caer un combo, ¿verdad que sí? Porque en una él te pegó y lo llevabas por el camino de la amargura. Y era lento, fine, pero estaba haciendo como un work. Y me dijo, sí, dejé caer el combo. Y yo, ¡ah! ¡Puñeta! Y eso que yo no juego el juego. Pero ajá, se notó como que si logra dominar más el timing, ese Dalsim va a estar intocable. Yoga Flame para todo el mundo. Es impresionante, Dalsim es un personaje que yo no me visualizo jugándolo nunca, no es mi estilo para nada, así que yo, mucha admiración para el que lo juega bien. GP comenzó cuando vino Street Fighter VI con Dalsim y ya lo tiene, me parece que en Diamond o una Video Platinum o sí, algo así. Sí. Se le está metiendo chévere. No he tenido la oportunidad de jugar con el último Dalsim, la última versión de Dalsim de GP. Uh-huh. Pero le está metiendo durísimo. ¡Qué embustero! ¡Cabrón! ¡Papi, ¿quién es Dios?! Dice por ahí. Mira, el mismo se ríe. Y ya sé que está en esa cuenta ahí obligado a Ascarius. Ni que quién es Dios, mire. Que pongan la bandera de Puerto Rico en Street Fighter, por favor. Es que él es más poke. Dalsim lo encuentro tan lento que me desespera. Sí, pero es que, again, es un personaje raro de dominar. Lo mismo pasa, a mí me pasa por lo menos, viendo a Mono PR, cuando usa y la manera que usa Fang. Cabrón, yo me desespero viendo a Fang, pero él lo sabe usar, ¿me entiendes? Es como que una cosa cabrona, le ha dedicado tantas horas al personaje que le ha sacado el jugo. Entonces, es bien impresionante. DJ también lo he visto en manos de Mono y está bien cabrón. Está bien cabrón. Mano, ¿quién es un personaje bruto? Proof. Dalsim es el personaje perfecto para GP. GP está cabrón con Dalsim, de verdad. Y obviamente con Blanca se le da bastante bien, pero así como Silver también, que está jugando muy bien con Ryu, que ese es el de él. O sea, eso es como que... Pero la más gracia que me da es Surfing Boy. Que ya no juega con Ken. Ahora lo retiraron y se fue a jugar con Sanji, papi. Surfing, verifícate otra vez. Yo no sé si hubo un update, pero anoche estaba no le jugando. Diga eso. Surfing, agárrate. Anoche yo estaba jugando en Rank y me topé con varios Ken. Y yo no sé si le hicieron un ajuste, pero pinta que ahora, luego de la patada, Ken está en positive, en frames. So puede. Puedes hacer lo que hacía antes. So, verifícate eso, porque antes, si uno trataba de castigar esa patada con un agarre, tú, Ken ya estaba en acción antes de que tú recuperaras. O estabas tú, Ken estaba en positivo. So, no te daba break. Y anoche traté de castigar esa patada y yo no sé, pero no quizás era yo que estaba muy lento. No, quizás está ahí el window. Y yo no lo estaba haciendo bien, pero ya me topé con eso de que no podía castigar, estaba yo atrás en frames. Dicen que Surfing está corriendo para prender el PlayStation 5 para verificar que esto es verdad. Verifícate. Yo creo que era estaba... Like Surfing, no que estaba en positivo, dice Casa Indy. No, para ponerle duda, arrojar duda a todo esto, anoche estaba pero que mega, mega, mega lento con los botones. Uh-huh. De que, por ejemplo, hacer el cancel con Chun-Li... para hacer el flash kick, lo hacían y me lo bloqueaban. Y yo sé que eso yo puedo cancelar y conectarlo, pero estaba tan lento que me lo bloqueaban. So, puede ser que estuviera simplemente reaccionando mega tarde y daba la impresión de que yo estaba en negativo cuando quizás no. Okay. Just heads up. Aparte de eso, nada más, mano. Pues mira, en mi caso, en términos de gaming, he estado dándole a Zelda, celdeando celdativamente. Estoy jugando mis sesiones de juego, la mayoría con Lara. Hemos cogido ese jueguito, ella me dice, papá, quiero Zelda. Y entonces, pues, trato de acomodar tal vez 40 minutos, una hora, para jugar con ella. Lo último que hicimos fue el Water Temple. Lo estuvimos trabajando precisamente en la tarde de hoy. Se lo gozó un montón. Le gusta, ¿verdad? La cinemática. Los bosses están interesantes. He estado como que preparándome para aquella profecía tuya, gato, que me dijiste como que, mira, si te vas a hacer todo y entonces vas a comenzar la historia luego, te vas a sentir bien OP en cierto momento dado. Honestamente, el OP-ness para efectos de la historia como tal, que vendría siendo hacer los templos, no se siente tan in your face como tal vez en otros contextos de otros juegos. Y me explico. Si bien es cierto que vas a tener más armaduras, vas a tener más armas, vas a tener ya más maña para utilizar las cositas, y con el boss como tal, pues puede ser que implementes algo de eso. Realmente el reto de cada temple es más de maña, es más de hacer un pozo. Ajá. Entonces, pues tú te mueres, ¿verdad? Haciendo algo, buscando la solución a whatever, y a la hora de la verdad, resuelves como mejor tú puedas. Piensa en que cada templo, por lo menos de la manera que yo los he resuelto, los veo como si fuera un shrine en esteroide. Entonces te dan un reto y tienes que hacer tal cosa y tienes que hacer varios unlocks dentro del mismo templo, y cada unlock es un mini puzzle. Y realmente cada templo, ¿verdad?, que vas acompañado con alguno de los héroes de leyenda, que eventualmente pues son los descendientes y no sé cuándo, sin entrar en demasiado spoiler, ellos van a ser responsables por tu avance verdadero dentro de cada templo. O sea, si tú vas a X templo y ese templo le pertenece a uno de los personajes, como quien dice, a un área, es la habilidad de ese personaje y utilizarla sabiamente lo que te va a permitir avanzar. Entonces, no importa qué tan OP tú estés en el juego como tal, pues los corazones sí, vas a recibir más cantazos, si tienes una ropa que aguante pues más defensa, whatever, o tengas más ataque, pues puede ser que los enfrentamientos los vas a dominar un poco más rápidamente, pero las mecánicas de los bosses están super cool, a lo último, pero realmente lo que tú vas abriendo poco a poco es ese pensamiento de a qué me voy a enfrentar en maña, ¿me entiendes? En dominar lo que vendría siendo el templo. Está bien cool, de verdad, me encanta, y como dije, pues lo estoy jugando con Larita. Acá para efectos del canal he estado jugando pues juegos multiplayer. El verano continúa, nuestra Summer Nights, con la dinámica de el multiplayer bacalao en Open Lobby, que es que si usted tiene el juego y usted desea jugar con nosotros, hacemos todo lo posible por que así sea, ¿verdad? Si es que se llena el lobby, por ejemplo, el jueves pasado estábamos jugando un juego que solamente cabían 4 personas, es decir, 3, porque yo tengo que estar, ¿verdad?, en el party para poder jugar. Si llegaban más personas, pues rotábamos. Esos 3, pues hacíamos otro espacio. Estuve jugando, como dije, con Superstar, con Alter Latino y con Ura Bandura. Estábamos jugando Mario Party Superstars. Muy, muy divertido. Lo que dio tiempo para jugar fueron 2 rondas nada más, pero la pasamos super cool. Fuera de streams, ¿verdad? Estaba jugando también Rocket League, he estado jugando Fortnite. La temporada está bastante entretenida, con las armas y los updates y qué sé yo qué. Pero también estuve dándole un try a un jueguito que es viejo, y esto porque vi a Batatín jugándolo y había visto también a Shinobu jugarlo hacía tiempo y como que lo tenía medio en el radar, pero se me había olvidado el nombre. Estoy hablando de Naraka Blade Point, que es como si fuese un Survivor, ¿verdad? De estos Battle Royale, pero en physical fighting. O sea, no hay armas a distancia, aunque sí hay flechas y whatever, pero realmente la dinámica del juego es tú pelear como que con espadas, lanzas o con las manos. El juego toma lugar como en Asia, no estoy seguro si es en Japón o en China, pero ajá, usted entiende lo que quiero decir. Probablemente en Japón. Y está bastante, bastante entretenido. Yo le di una ronda, pero porque lo instalé nada más que por curiosidad. Hice el tutorial y después lo dejé ahí, pero creo que podría estar potencialmente trayéndolo para alguna noche de multiplayer, ¿ok? Está bastante cool. Y aparte de eso, en cosas no relacionadas a gaming, estuve viendo la temporada más reciente, ¿verdad? Los episodios más actualizados disponibles en Netflix de la serie de Record of Ragnarok, y oh my god, qué divertida está esa serie. En este season o estos episodios, el enfrentamiento fue entre Buda y un personaje, Dios mío, ahora se me olvidó el nombre, pero es de la mitología japonesa, que tiene como 7 deidades en una y a lo último es uno solo y es un revolú. Esto está bastante, bastante entretenida. Si a usted le gusta la dinámica de ver anime y anime con plot twists interesantes, quizás Record of Ragnarok sea para usted, ¿ok? Fuera de eso, gato, nada más. Nice. Yo me acuerdo de esa serie que tú me dijiste que era Mortal Kombat con dioses. Sí, exactamente. En vez de haber un gran torneo y que la Tierra esté a punto de perder, no. Están los dioses representando a los dioses para explotar la humanidad y algún campeón por la humanidad, ¿verdad? Alguna figura prominente de la historia. Ahora hemos visto a Hércules peleando por la humanidad, hemos visto a Adán peleando por la humanidad, hemos visto a... ¿Quién más? ¿A quién más? Perdón, no, a Hércules lo vimos por los dioses. Por la humanidad, ahí quien estaba era Jack el Destripador, que fue un you know, algo bastante eerie. La humanidad quería que perdieran, you know, pero a lo último, no sé, no voy a decir verdad, pero pasaron algo, cositas raras. En un momento dado, un espadachín, samurái salvajísimo, peleó contra Tritón. ¿Tritón era? O Dios mío, el equivalente al dios del mal, ajá. Ese era Tetrón. Esa pelea estuvo épica, porque el coliseo cambia, ¿verdad? De acuerdo a los enfrentamientos. Y en esa pelea, pues había agua alrededor. Y bueno, de verdad que la serie está bien, bien nítida. Los humanos tienen una bendición adicional, que le llaman Volunder, que es un arma. Hay un dispositivo que le permite una bendición adicional al arma o a un ataque o algo. Y es una valquiria que se hace, ¿verdad? O que permite esa fusión. Porque una de las valquirias es quien está tratando de salvar a la humanidad bien desesperadamente. Es quien corre la computadora, ¿verdad? No, ahora vamos a trabajar con este representante para la humanidad. Que yo creo que tiene más ventajas sobre whatever. Y cambian los muñequitos de momento. Entonces tú ves a Zeus. Zeus está bien jodido. En esa iteración es un viejo calvo, la barba le llega al piso, y de momento cuando se encojona se brotan los músculos bien cabrón, pero mientras tanto es todo decrépito. O sea, está bien, bien interesante la dinámica de esta serie. Y por primera vez veo que incluyen una alusión, ¿verdad?, a una deidad de una religión fuera de las religiones de Asia. No voy a decir qué religión. Ustedes pueden imaginarse por dónde vamos. No es que va a venir Cristo a pelear, pero hay unos hints interesantes. Así que si le interesa, mira, véala. Record of Ragnarok. Está bien gufiada, tiene varios episodios disponibles. Y por la división que lo hace, ¿verdad?, Netflix, es como que una pelea por segmento, una peleita. Está nítida. Zeus es como más terror. Sí, un bellaco también. ¿Cuál es la diosa? Hay una diosa que ella es bien voluptuosa, y tiene unos alcahuetes que lo que hacen es cargarle las tetas. Ella va así flotando, pan, y los tipos van así, como que mirando para el piso, pero cargándole las tetas. Afrodita, gracias, Afrodita. Ajá. Jesús quiere dar los tiazos. No, Jesús no está ahí, pero ajá, vamos a hablar claro, hay una alusión al cristianismo. Hay una alusión que me interesa ver por qué línea se van. Porque, ellos están utilizando todos los dioses de múltiples religiones. Es clásico, ¿verdad?, que en anime como que tratan de alejarse de eso, o si lo presentan y es bastante controversial usualmente, ¿verdad?, por la religiosidad quote unquote que hay en este lado del mundo. Pero ya, está interesante. Again, Record of Ragnarok suena que en el cristianismo, si no se van con los principales, se van con personajes adyacentes. Sí. Y dentro del cristianismo, por ser monoteísta, no hay muchas figuras grandes. No. O, al final de cuentas, ¿podría ser un representante de la raza humana? Uh-huh. Algún apóstol que salga. Yeah. Judas. ¿Quién? Podría ser. Judas. Sí, a lo mejor, quién sabe, porque ha habido. Y vamos a hablar claro, le voy a tirar el spoiler aquí. Hacen una mención de Belcebú. Y ustedes saben que ese nombre es aplicable a el diablo, ¿verdad? Dentro de Lucifer, exacto, el nombre que usted le tenga. Dentro de lo que vendría siendo la creencia judio-cristiana. Entonces, si está Belcebú, tiene que estar su versión contraria, ¿no? No la han enseñado todavía. ¿Quién sabe lo que pasa en Record of Ragnarok? Yep. No, Samael no. Belcebú. Podría ser un arcángel también, No tienen que irse directamente al tope, pero se pueden ir ahí. Uh-huh. Interesante. Sí, está bien gufiado. Y sobre todo el drama, porque usualmente entonces, again, se van los episodios, 4 episodios, 5 episodios por segmento, pero es explicando como que el background de esa pelea, y entonces vienen los madrazos entre medio. O sea, es como que unas peleas de Dragon Ball bien pensadas, en vez de pasar todo el episodio gritando para pa llegar al otro nivel, no, utilizan esas escenas para explicarte bien el build-up de esos dioses. ¿De dónde que vienen? Nice. Suena cool. Uh-huh. Bueno, pues gente, yo creo que estamos al día en el chat. Estamos al día, estamos al día. Por ahí están adivinando. ya lo dije. Vayan y chequearlo, está gufiado. Disponible en Netflix. Yes. Oh, gente, eso es todo con este episodio. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Recuerden que este podcast lo encuentran disponible en su plataforma de podcasting favorita, ya sea Apple Podcasts, Pocket Cast, que mira, ahora la aplicación de Pocket Cast me llegó una notificación que va a estar disponible en iOS, en el ecosistema de iOS. O sea, es la aplicación que yo utilizo para podcasting. Uh-huh. Pero ya, está disponible ahí también, archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nivelescondido.com consiguen todos, desde el primer podcast que publicamos hace más de 10 años, está disponible en nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Twitter, Twitch y en Facebook y en YouTube también. Particularmente en Twitch, estamos los 7 días de la semana. Recientemente hubo un cambio. Ahora nuestro itinerario es un poquito más fácil de recordar. Yeah. Ahora estamos de domingos a martes desde las 8 y de miércoles a sábado desde las 10. Y finalmente les recordamos que tenemos mercancía bien bacalá. En estos días se añadieron cositas relacionadas a streamers boricua. Está la camisa de regreso, está el hoodie. Me parece que puse un vaso, una taza. Yo hice un montón de cosas. Un vaso, okay. un pint. Un pint era. Ajá. Está lo más para bonito. Para mí que yo puse un mug también. Ah, mug no lo he visto, fíjate. Si no, sí, yo, el mug no vi. Yo creo que hay mug de nivel escondido y mug de streamers boricua. Eso ya, hay cositas por ahí, dense la vuelta por allá. Y antes de irnos, por favor, apoyen a otros streamers y creadores de contenidos del patio digital, como dice Sparrow. Yeah. Les recomendamos particularmente a Kitino Lumoy, Snake85, Kota Ino, Nicole J y J Chinobu 82. Que hace tiempo que no veo a Chinobu por ahí haciendo stream, pero. Chino está por la mañana. Está por la mañana, metiéndole tempranito. Okay. Esto y pues obviamente sus streams sumamente divertidos como siempre. Nice. Pues ya, yo usualmente ponía Chinobu cuando llegaba aquí, lo ponía de fondo. Pero ya durante el día ahora sí que no me da break para nada. De hecho, hace muchísimo tiempo que no veo contenido Moe Snake porque no me break ahora con el ritmo de en la oficina. Sí, yo ando más o menos igual. Bueno, gente, muchísimas gracias. No se vaya nadie, vamos a dar un raidcito. Y por ahí, lo último que dicen del chat, yo lo sé, el último personaje en el After Credit está interesante. Yo no sé quién es, pero yo pensaba que era otra persona. Dijeron el nombre, estoy igual de perdido. RP dice, no voy a comprar nada, estoy enchismado, se quieren ir, me voy a llorar por una esquina. Sí, mira, y by the way, tengo personas, varias personas interesadas en conseguir mercancía de vivo. Yo sé que ya cerramos, pero quizás podemos abrir una ventanita, ¿verdad? Y dejarle saber esta semana. ¿Qué te parece, gato? Como que dejarlo abierto varios días y hacer un anuncio, ¿verdad? Que si quieren mercancía de vivo, tienen un bracket hasta finales de julio para que consigan sus t-shirts, ¿verdad? Y la gorrita. Por si acaso, ¿verdad? Si se quedaron con las ganas, hacerlo esta semana. Y nada, estamos ahí al día, entonces. En el chat vamos a darle un raid a Fidel Castro, que es compañerito de la escuelita twitchera. Está jugando un poco de Fortnite. Yo sé que ahora van a asombrarse porque cuando entremos no van a ver nada en el personaje. Está jugando con John Cena. Pero a gato, gatonejo, véndeme el gato, dice por ahí RP. Qué cabrón. En lo que Gio habla aquí, pues activamos, sí, acá y estoy poniendo la mercancía de vivo para atrás súper fácil. Porque ahí está, eso yo lo guardé. Entonces, si Gio me hace tiempo acá, claro que sí, claro que sí. Público. Le recordamos que también en nivelescondido.com encuentras un catálogo completo de múltiples boricuas en Twitch, ¿verdad? Pueden pasar por allá. Entre los que se destaca, ¿verdad? Los que les dijo Gato, pero hay un montón de otros canales boricuas que están generando contenido de primera. No olviden que aquí en Nivel Escondido, los primeros sábados de mes, tenemos el concepto de la parranda bacalá, que es donde salimos a ver otros canales que están en vivo al mismo tiempo que nosotros, y les hacemos alguna maldad piadosa, piadosa entre comillas, ¿verdad? Piadosa para nosotros que hacemos la maldad. A lo mejor él o la streamer está, pero que volando en canto de estrés o de enojo, whatever. El caso es que nosotros hacemos esa maldad porque nos interesa ver genuinamente, ¿verdad?, un poquito de quién es esa persona bajo estrés. Usualmente nos muestran sus verdaderos colores, ¿verdad? Entonces, y de ahí decidimos, ¿verdad?, si le ofrecemos o no el amor bacalao. Y si nos lo aceptan, entonces soltamos los follows. Hemos conocido excelentes streamers, entre ellos conocimos también a la que entrevistamos la semana pasada en esa tremenda entrevista gaming, Lunalis610. Si usted no ha escuchado la entrevista gaming del podcast anterior de Anime Escondido 529, le exhortamos a que pase por el archivo y disfrute de esa entrevista, porque de verdad que estuvo muy muy buena, hablando ahí con Lunalis610. Lunalis, la conocimos en una parranda bacala, precisamente por recomendación de Monclo. Y a Monclo también lo tenemos en fila para otra entrevista gaming. Así que vamos a estar llevando a cabo esa entrevista muy, muy pronto. Pero el caso es que esa es la dinámica, ¿verdad? Acá en Nivel Escondido nos encanta apoyar el buen contenido de Twitch, sobre todo el contenido de los streamers boricua. Y obviamente la parranda bacala. Y un saludito por ahí al Jay Checo, que fue el auspiciador de la parranda bacala del mes de julio, la parranda bacala de aniversario, 3 años ya haciendo esta pendeja. Gato, dime que sí, dime que ya terminaste y está activado. Ya está activo, la mercancía de Vivo está disponible, ya será cuestión de darle la presente y ya está. ¡Tremendo! Está disponible para ustedes. Si se perdió la oportunidad de comprar una camisa de Vivo, la gorra de Vivo está ahora en la tienda, aproveche la oportunidad. Porque vamos a dejarlo hasta final de mes. Ahí está. Va a estar hasta final de mes. Así que si usted necesita, tírele. Y es ya. Gato, voy a poner a correr el raid para que cuando, ¿verdad?, coincida con los créditos, nos podamos ir en raid. Gracias a todos por haber estado por acá, gente. Gatito, llévatelo. Bye, gente. Se cuidan. Azúcar. Uva.